La verdad que es una alegría verlos aquí, mucha gente, eso es bueno para nosotros, es una señal, ¿no? Que haya tantos medios es una señal para nosotros, agradecerles la presencia. Con Geno queremos hoy presentarnos como lista, la lista 735 que va a competir en las internas el domingo que viene, en el radicalismo, para luego de eso seguir transitando el camino que implica el programa electoral y que nos indica ir al 6 de octubre a una elección general. Trabajando muy fuerte, ustedes saben que yo desde lo personal, hace ya bastante, octubre del 2017 más o menos, estamos trabajando muy fuerte en esta candidatura, recorriendo Viedma, lo que hemos hablado muchísimas veces con todos ustedes, recorriendo Viedma, barrio por barrio, calle por calle, construyendo un consenso, construyendo un proyecto, construyendo una idea, construyendo un equipo que arrancó entre dos o tres amigos, ni siquiera militantes, amigos, y que luego de tanto de venir, obviamente hoy son grandes militantes, muchos de los cuales están en esta foto y algunos están atrás de cámara, en bambalinas, digamos. Contentos, la verdad que ha sido un camino largo, duro, que ustedes lo han vivido con nosotros, pero bueno, acá estamos, y esta lista implica el consenso de tres sectores que tienen que ver con lo que era la Raúl Alfonsín, con el sector de Germán Jalaber, que ha aportado nombres como Martina, Juventud, la candidata concejal, Elena Medvedev, experiencia, quiere hacer sus pasos en el Tribunal de Cuentas, y algunos amigos más que están por afuera, que por ejemplo son apoderados del partido, apoderados de la lista nuestra. Con Geno, ustedes saben, yo lo dije públicamente muchas veces, veníamos charlando para acordar y hacer fórmula, y bueno, después de mucho desandar, hemos coincidido en el proyecto, ¿no?, que tiene que ver con transformar la ciudad, con hacer un montón de cosas que sabemos que hay que hacer para que Viedma esté más linda, y eso es lo que tiene lindo la política, ¿no?, que con el devenir uno logra consensuar. Así que la verdad que muy contentos. Tenemos candidatos de todos los sectores. Graciela De Luchi, muchos de ustedes la conocen. Graciela y yo, junto con Martín, estábamos en la Junta Nacional del Cóndor. No es un tema menor. La gringa era la primer vocal. Era nuestra principal espada, decíamos siempre con Martín. Y esto es un gesto político para nosotros, lo que queremos hacer con el Cóndor. Tenemos en la lista gente como Dito Ayala, que no está, pues está trabajando, o Marta Chávez de Santa Clara, que está con el marido, lo están operando, que tienen que ver con lo deportivo, lo social, lo cultural, y eso es muy importante. Así que, de la mano de cada uno de los que están presentes, queremos construir este proyecto del que tanto venimos hablando. Así que, gracias, y me gustaría que Geno hable, por supuesto. Bueno, bien. Formato por muchos militantes radicales que ya vienen militando y participando, no solamente en el partido, sino de diferentes entidades y organizaciones intermedias, trabajando por una ciudad mejor. Y esto también es una de las cosas fundamentales que me llevó a ser parte de este proyecto. La militancia y el compromiso de quienes estaban integrando esa lista. Creo que eso era eso por lo que yo siempre trabajé, por lo que trabajo hoy desde mi banca, y por lo que quiero seguir trabajando por Viedma, por mi ciudad y el compromiso de quienes hoy están aquí y los que no pudieron estar. Tenemos vecinalistas como el presidente de la Junta Vecinal del Barrio Mi Bandera que nos está acompañando, tenemos gente comprometida de diferentes organizaciones que quiere una ciudad mejor, y ese es el gran desafío que tenemos, primero en el proceso interno que llevaremos adelante el 4 de agosto, y invitamos a todos también los afiliados radicales a que nos acompañen, para que el radicalismo pueda seguir trabajando por Viedma, por los vecinos, que ese debe ser el gran desafío, más allá de estos procesos internos que tampoco nos deben asustar. Nuestro compromiso es con los vecinos de Viedma, más allá de todo, y por eso estamos hoy aquí, por eso nos presentamos a interna, y vamos a seguir trabajando. Quiero poder escuchar a nosotros. Trabajamos de manera horizontal, tenemos un equipo de apoderados que cuando vieron las listas observaron la posibilidad de que haya una integración y a partir de eso se tomó la decisión política de darle vía legal, de darle manos libres a los apoderados para que hicieran lo que tenía que hacer. Presentamos la primera ante el comité, ante la Junta Electoral del Comité de Vienda, la rechazaron y presentamos la apelación ante el Comité Central, que tiene la Junta Electoral Provincial. Estamos con los plazos para que resuelvan y se expidan, y ahí están los chicos trabajando muy fuerte en ese sentido. Pero nosotros, más allá de la impugnación, estamos trabajando fuertemente en lo que es el proceso, ¿no? Es una posibilidad, sí. Sí, es una posibilidad, porque están convencidos de que el hecho de que no estén en el padrón y el hecho de que no exista el acto administrativo que autoriza, habilitaría esa vía, así que es una decisión ya que está en análisis. Para incluir este partidario deberían haber hecho un acto administrativo que es justamente aprobar a incluir esta partidaria. El artículo 69 de la Carta Orgánica es muy claro, dice que un tercio de esta partidaria puede estar incluido en la lista. Ahí tenemos dos temas. Uno de cada tres es fácil en la justicia fiscal, que son nueve. Ahora, en el unipersonal, uno de cada tres es medio difícil. De Reyes no está afiliado. Y además el acto administrativo. El acto administrativo que lo autorice. Digamos que autorice incluir esta partidaria. Con lo cual, es simplemente planteamos, ¿no?, de la manera más democrática una duda. Y bueno, estamos yendo a quien corresponde para que... Cumplir con la Carta Orgánica, que es el radicalismo que se ha exigido. Y hoy exigimos que nuestro partido también cumpla con la Carta Orgánica del partido. Y eso nuestros principios, me parece, los principios del radicalismo, lo que estamos exigiendo, bueno, y esperaremos que se pida primero a la Junta Electoral del partido y luego, si no, a la justicia. Sí, puede. Pueden hacer un corrimiento hacia arriba o lo pueden reemplazar. Pueden hacer las dos cosas. Es una decisión que tendrán que tomar. Igual yo sé que nosotros sabemos que para la prensa o para el mundillo más interno, el tema es importante. Nosotros es un tema más. La impugnación es como un tema más. Se hizo porque había que hacerlo, porque estaban los argumentos jurídicos para impugnar, pero estamos dedicados exclusivamente a para que la ciudad nos acompañe como hasta ahora con el proyecto y la idea por sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros hemos construido durante un año y medio un proyecto de ciudad, de equipo de campaña para ponerlo sobre la mesa y darle ánimo a quien mente, la primera que sea apetecible para el esposo. Muy bien, trabajando con los estudiados, siendo estudiados para nosotros hace un año atrás, todos los días todos los lunes de cada semana salíamos a recorrer con el parón en la mano. Es lo que teníamos, las piernas, las manos para recorrer y caminar. Y a partir de eso hemos podido tomar contacto con mucha gente y hoy lo que estamos haciendo, obviamente, es intensificar. Estamos trabajando fuertemente sobre el padrón, hemos distribuido cada uno de nosotros y cada uno con los amigos, a partir de justamente este trabajo, sí, de conseguir que los pilotos nos acompañen. Mira, nosotros primero vamos a ganar, estamos convencidos de que vamos a ganar y lo que estamos haciendo hoy ya es trabajar justamente para el consenso. Estuvimos trabajando para el consenso, siempre. De hecho, creo que los candidatos que estábamos dando vuelta éramos dos, era Leo o era yo, resuelta esta cuestión, está claro que lo natural hubiera sido trabajar fuertemente para que los tres nombres que estaban en danza, que era Geno, Leo o yo, ocupáramos esa instancia. No obstante que eso no sucedió y que aparece la figura de Reyes unos días antes, nosotros no dejamos de conversar ni de consensuar. Hoy ya, por la etapa interna, estamos con los mensajes hacia adentro de que el 5 hay que sentarse, para que a partir del 5 justamente el consenso vamos a estar abiertos, y de hecho lo charlábamos anoche, nuestra actitud va a ser proactiva, vamos a salir a buscar. Con Leo estamos hablando, con los jóvenes, con los vecinos, con los funcionarios, amigos. común, hemos hablado de lo personal y estamos hablando de lo político. Él está en una postura, está en su actitud, en su actividad propia, estamos conversando con él. Eso es real. Tanto yo como él. No, nosotros desde el camino del 6 de octubre estamos trabajando muy fuerte con el proyecto del ARI y con el partido FE, que no firmó ninguna de las dos alianzas para la democracia cristiana, estamos hablando mucho, para ir en un armado electoral que necesita retener el 6 de octubre la intendencia. Tanto el PRO, el ARI, el radicalismo, como FE, coincido, quizás el mejor camino sea el de la colectora. Y por eso es los pasos que se han ido hasta hoy. Perdimos a rato la referencia de las preguntas porque ha quedado la mesa un poquito lejos de lo que van preguntando los periodistas. Pero bueno, está hablando José Luis García Pinasco de la lista violeta en lo que es la interna de radicalismo que se va a definir este domingo en votación. Y una de las preguntas que ha surgido es la situación de Reyes, ¿no? Vamos a ver si tomamos ahí. Desarrollando. Y aparte también las otras listas, todavía le faltan armar las listas de concejales, todavía esto está recién empezando para todos, así que me parece que una vez nosotros pasemos el proceso del 4 de agosto, y pues ya que creo que vamos a ganar, porque eso es lo que queremos, ya con nuestro candidato instalado y trabajando todos por Viedma y por el radicalismo, y en una alianza, como siempre lo hemos planteado, el panorama va a cambiar y también... Esto hoy no tenemos nosotros hoy un candidato instalado y eso también habla de que un candidato sea más fuerte que otro. Porque no tiene contra quién medirse, claramente. Cuando nosotros tengamos nuestro candidato definido, no tengo duda que quien va a encabezar la lista de la coalición que llevemos a hacer. El pollo va a cambiar claramente el panorama. Nosotros también todavía seguimos. El radicalismo es fuerte en Viedma. Estamos conduciendo el municipio y no lo vamos a regalar, por lo menos. Y por eso estamos presentando esta lista también. Y yo sé que muchos rezongan del tema del TAC. Que la interna no es buena. No estamos convencidos que el recambio generacional tiene que darse por los caminos que la interna es una oportunidad para este recambio generacional. Y lejos de ser un inconveniente, es una oportunidad. Porque nosotros nos estamos visualizando con dirigentes, por más allá de la experiencia que tengo yo de haber estado en el municipio con Ferreira, en provincia y ahora en Nación, de haber, digamos, transitado esos tres caminos, el municipal, el provincial y el nacional. Creo que esta es una buena oportunidad para este cambio y la interna nos está permitiendo seguir instalándonos. Va a venir igual. Bueno, yo creo que si no es de Reyes, va a haber un desplazo. Creo que se retiren. Va a haber un desplazo. O va a haber un corrimiento. Pero la interna va a haber. Por eso estamos trabajando tan fuerte, afiliado por afiliado. Entonces fuimos la boca lleno a ver la carrera del municipio de Monte, que estuvo espectacular. Quedaron tan contentos con la hospitalidad y con su lugar, que están volviendo a Oriente, y fuimos a recorrer, a conocer, a mirar, a estar presentes, y también fuimos a ver afiliados de fondo, porque es importante que trabajemos las 24 horas, porque nosotros tenemos la calle, fuerza, que es la actividad social.